Azusa y miren la mariposa. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La juventud está juventud, la juventud está juventud. Qué linda te ves con tu bermuda, qué linda te ves. Qué linda te ves con tu bermuda, qué linda te ves.